el kilo de cerdo en pie, ¿verdad? Nos cuesta aproximadamente en este momento 360 bolívares el kilo, costo de producción. Y entre ese costo de producción, para que usted sepa, el gobierno no acepta mis costos de transporte, ni fletes, ni de inseguridad. Por ejemplo, ya hoy en día nosotros llevamos un control del número de asaltos y robos que han tenido los productores de cerdo en este país. Ya es muy difícil que algún productor de cerdo no nos diga, me robaron tanto cerdo, me robaron tantos lechones. El costo de la pérdida esa no se acepta en el cálculo del costo. Entonces, entienda, si nos ponen con 360, 365 de costo y nos ponen un valor de precio de venta final del cerdo en pie al que usted está mencionando, comprenda que no dan los números. Entonces, desde luego, nosotros hemos hecho lo que, como dirigentes gremiales, hemos ido al gobierno, hemos solicitado reuniones y nos las han otorgado. Y en esas reuniones hemos llegado a algunas conclusiones. Número uno, el gobierno propone un subsidio. Nosotros no nos gusta la idea del subsidio, nosotros nos gusta que el consumidor decida si consume o no nuestro producto y que sea el consumidor quien le pone el precio al producto.